Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Un saludo muy especial para el maestro Omar Flores, que nos acompaña acá en los estudios de Cuatro Cuartos para la convocatoria Legado a la Ciudad de IDARTES. Un saludo, maestro, y felicitaciones por ese premio y por estar acá con nosotros en este pequeño homenaje. Muchísimas gracias, ¿no? Eso fue una sorpresa muy agradable y pues quiero darle mis agradecimientos muy especialmente a IDARTES y a Cuatro Cuartos por haber organizado todo este proceso de selección. Entonces, pues bueno, dispuesto a armar acá una buena charla. Vale, que sí. Bienvenido y se merece este y ojalá sea comienzo de, en esta pandemia, de muchos más el año que viene. Se lo merece esa trayectoria amplia con bastantes grupos, Chimisapagua, bueno, tenemos aquí más, bastante de qué hablar. Empecemos entonces, maestro, con que nos cuente quién es Omar Flores de Armas. Bueno, le cuento que yo vengo de una familia que desde muy niño me crié en un barrio que se llama el Centro Nariño, que se queda cerquita de la Universidad Nacional, ahí a Expoferias. Y siempre tuve como ese acercamiento hacia el verde, hacia el pasto, hacia los árboles. Y con mi papá y mis hermanos y mamá íbamos mucho a la Universidad Nacional. También era como el paseo de los fines de semana, irnos a la Nacional, que también en esa época era todavía más verde, no eran tantos edificios como ahora. Pero sí, me crié en ese ámbito y siempre en mi casa había la costumbre de escuchar mucha música, en especial música clásica. Mi papá le gustaba mucho poner la Radio Nacional y Radio Sutatensa. Y en ese ámbito siempre giraba el ambiente musical. Ya más adelante fue que a mí se me ocurrió como parte de rebeldía, porque en el colegio yo tenía mucha facilidad para las matemáticas, siempre me eximían. Y cuando salí a la universidad, fui a matemáticas puras a la Universidad Nacional, pero solamente fui como un mes. Y casualmente mi papá había viajado con dos hermanos míos a San Agustín y trajeron una flauta de caña. Y yo cogí esa flauta y me sonó, ahí sí, como dice el dicho, me sonó la flauta. Y entonces, ¿cuál matemáticas? Dije, no. Yo quiero estar haciendo música. Entonces, sí, ese es como el ambiente. Otra cosa también de niño que era muy agradable era que mi papá le gustaba mucho también, si no era la Universidad Nacional, hacíamos paseos de montaña, muchísimos paseos de montaña. Entonces, en varias ocasiones subí Monserrate, Guadalupe, y si no, pues íbamos a Choachí. Hay un camino de Choachí a Fobe, que, y sí, esa era como la tendencia, ir a las lagunas, a la laguna de Guatavita, a Suesca. También cuando ya en las épocas decembrinas, entonces mi papá se ahorraba un montón de plata y nos íbamos, era para el Parque Tayrona y para Santa Marta. Entonces, siempre como que tuve ese espíritu de caminar mucho y de estar en mucho contacto con el campo. Maestro, ¿su padre era músico o relacionado, o melómano? Él era melómano y era bien. Varios amigos que lo conocieron decían que mi papá fue como de los primeros hippies. Porque en la casa nosotros nos criaron vegetarianos. El viejo no le gustaba que fuéramos a misa. Cuando él escuchó la primera vez, porque escuchaba música clásica, pero cuando un día fuimos a ver la película Help de los Beatles, y apenas salió, mi papá fue y se compró todos los discos de los Beatles que había en ese momento y se volvió un aficionado. Entonces escuchábamos mucho música de los Beatles y también música clásica. Muy bien. Después de ese clic que tuvo con la flauta, ahí inicia su carrera musical, ahí hizo estudios, banda, conforma agrupación. Bueno, sí, más o menos, aunque como a los 13 años estaba la onda, pues, de que todos los muchachos tenían su guitarra en la casa y yo tenía mi guitarrita y ahí hacía unos acordes y tenía una noviecita. Entonces iba ahí y me plantaba ahí, ella vivía en otro edificio, yo desde abajo cogía y me ponía a tocar guitarra. Entonces, sí, la guitarra fue como un acompañante. Después, como a los... Más adelante mi hermana quiso estudiar piano y papá consiguió un piano y también toqué un poquito de piano. Pero no, la flauta sí, cuando llegó esa flauta de caña, eso sí fue el como el. Ahí se partió todo el. Ahí fue cuando ya me dirigí como hacia ese punto de la música de la flauta. ¿La primera agrupación fue Chimisapagua o antes hubo otras? Bueno, yo con antes de que se llamara Chimisapagua se llamaba Atunza. También un hilo conductor de todo esto fue, yo estudiaba en el conservatorio y allá estaba el maestro Guillermo Abadía, era el profesor de folclore. Y él fue como el entusiasta que con todos los alumnos que promovió el de que aprendiéramos nuestras músicas campesinas, de que miráramos cómo era la cosa. Entonces, ahí nació un grupo que le pusimos Atunza, que Atunza es el nombre de una flauta, como una especie de gaita que tocan los indígenas, los Yukumotilón, allá de la serranía del Perijá. Y más adelante ya de Atunza, entonces sí le pusimos el nombre de Chimisapagua. ¿Qué significa? Chimisapagua significa Chimi, Dios Zapagua enviado. Es como Bochica, Chimisapagua o Nenquetega. Y ahí fue que. Y ese nombre lo tomamos de un libro de un amigo de mi papá que hacía poemas, que se llamaba Julián Castillo. Y él escribía poemas y entre los poemas había uno que se llamaba Chimisapagua. Entonces el nombre me pareció muy llamativo. Y, La trayectoria fueron ¿cuántos años? Me contaba ahora, del 77 aproximadamente. sí, Chimisapagua arrancó como en el 76, 77 y duramos hasta el año 92 juntos. Alcanzamos a grabar cuatro discos. Fue un grupo que dio mucho palo ahí en la Claro, sí. Universidad Nacional. Como anécdotas así cómicas, muchas veces era de que después de un concierto que eran llenos totales, los estudiantes salían muy contentos y para celebrar iban y salían por la 30 y quemaban un bus. Eso pasó más de una vez. Entonces, pero no, nosotros, la música siempre con Chimisapagua, nosotros nunca nos metimos en ninguna tendencia Política de ninguna. política, no, era la El mensaje música. era música Música latinoamericana. latinoamericana y música en especial campesina. Campesina de allá del Cauca, que tuvimos la oportunidad de viajar bastante al Maguer, al sur del Cauca, y a San Agustín. Hasta más adelante yo me compré una tierrita por allá en San Agustín también un tiempo, y ahí aprendí a echar asadones y a Qué bueno. ordeñar vacas. Maestro Omar, y después de Chimisapagua, ¿qué pasó? ¿Siguió en otra agrupación, solista? Bueno, ahí en la Universidad Nacional yo estaba con Chimisapagua, pero también me gustaba el son latino, el son cubano. Y un compañero de ahí de la universidad, Marco Antonio Sánchez, tenía un grupo que se llamaba Barrio Latino. Y con él habíamos sido amigos, pues, compañeros de pupitre. Entonces me integré también, al mismo tiempo yo iba con Chimisapagua, pero también con Barrio Latino. Estuvimos tocando y se dio una oportunidad de una invitación que para ir a Londres. Entonces con Barrio Latino estuvimos en Londres. Fue el primer grupo colombiano que viajó a Londres, eso fue en el año 84. Éramos un grupo de estudiantes ahí que tocábamos y eso fue una sorpresa cuando llegamos allá. Los colombianos que estaban allá habían empapelado casi todos las paredes de los metros y todo, y decía Barrio Latino, ganadores del Festival de Nueva York de Salsa. Y nosotros, uy, entonces, claro, imagínense el susto que nos dio. Nos tocó meternos a un estudio así como este de cuatro cuartos allá en cerca a Greenwich. Ahí uh-huh. conocí el famoso, ¿cómo es que es? Paralelo, sí. Meridiano. El Meridiano, bueno, de Greenwich. Y ahí nos tocó como 15 días ir a ensayar un montón, ¿no? Y estas repilas para los conciertos que nos fue muy bien, muy, muy bien. Nos fue allá en Londres, muy agradable. ¿Y giras por Europa también ahí mismo o fue luego que viajaron a Madrid? Después de eso yo regresé y como a los 4 meses salió una gira con Chimi Zapagua y nos fuimos para París a un festival de las culturas del mundo. Estuvimos tocando en el Gran Palais, estuvimos en Tours, en Orleans, y contrastes muy fuertes porque cuando viajé a Londres, que había sido en la primavera, pues todo bonito, todo amoroso, todo lleno de flores, de pajaritos. Eso es muy, la primavera es algo maravilloso cuando uno está allá en Europa. Y cuando llegué a París, un invierno que hacía como 35 años no bajaba tanto la temperatura, estaba a menos 18. Y eso nevaba un montón, ¿no? Y no. A los 5 días yo me quedé a regresar porque era demasiado frío. Pero sí fue también una experiencia muy, muy interesante haber estado en París. Hay una invitación que le hace el maestro Luis Bacalov para formar parte de la orquesta de músicos de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, sí, eso, bueno, ya después regresé a Colombia y como todo es como cuestiones, yo siempre he creído como en que nada es casual, sino que todo tiene una conducción. Yo estaba cumpliendo, eso fue en el año 86, yo estaba cumpliendo 31 años. El día de mi cumpleaños me llamaron por teléfono Luis Bacalov y me dijo, oiga, acá estamos haciendo una entrevista para músicos que necesitamos para ir a tocar en Nápoles para un programa de televisión. De la RAI. De la RAI. Entonces fui, presenté el examen y Luis Bacalov era una persona muy, muy amable. Él ya murió hace poco. Él es casado con una colombiana y era un señor muy intrépido. Uno despistante porque era una persona como bajita así y tal, pero cuando uno lo escuchaba tocar piano, un gran maestro, él vino en varias oportunidades acá a tocar con la Filarmónica en Bogotá. Y sí, Luis Bacalov me dijo, bueno, ahí le estamos avisando después de que me hizo la entrevista y como a los 15 días sí me llamó ya de Italia y me dijo, mire, alístese, ahí están sus pasajes y hay tanto dinero y becas. Y entonces sí tuve esa oportunidad de estar en una orquesta de músicos de todo el mundo. Yo era el único músico colombiano y todos los días hacíamos unos programas para la RAI. Se hacía el audio y se hacía la música. Y fue una experiencia realmente muy, muy, muy interesante. Eso, los italianos son muy parecidos a los colombianos, en especial los napolitanos. Yo creo que todavía son más locos que acá, que los colombianos, en su manera como manejan los carros y la algarabía que tienen esos napolitanos. Eso, muchos los costeños se quedan en pañales. Pero sí, fue una experiencia muy bonita. Nápoles es muy interesante. Estuvo en Hong Kong representando a Colombia también en un festival latinoamericano, ¿no? Sí, eso fue más adelante, eso fue en el año 2005, con otro grupo, un grupo que se llama Palos Santos. ahí éramos cuatro amigos que pues habíamos tocado antes y ya nos conocíamos hacía unos buenos años. Esta fue una invitación que nos hizo el consulado de Colombia en Hong Kong para un festival latinoamericano. Y ahí fuimos a representar a Colombia propiamente. Habían delegaciones de México, de Ecuador, de Brasil, de varios países latinoamericanos. Y nosotros tuvimos la fortuna de que viajamos con nuestra música colombiana, pero también tocábamos un poquito de son cubano, tocábamos también un poquito de Latin jazz. Latin jazz, y fuera de eso también tocábamos música zambas de la Argentina, y teníamos también música andina de Bolivia, y eso gustó muchísimo, gustó tanto que la mayoría de las embajadas, de los consulados y las embajadas latinoamericanas nos invitaron a muchísimas fiestas a que fuéramos a tocar. Porque claro, los demás grupos, el grupo ecuatoriano solo tocaba su música ecuatoriana, los mexicanos solo la parte mexicana. Y nosotros como tocábamos bastante música latinoamericana, una cosa muy agradable fue que estando allá nos invitaron a Macao. Macao es como las Vegas de la China. Eso queda como a... Ahorita hicieron un puente maravilloso entre Hong Kong y Macao, que es creo el puente más largo del mundo ahorita, que atraviesa el mar. En esa época no estaba terminado, pero fuimos en un ferry, y Macao es lleno de casinos, y cuando llegamos había una carrera de Fórmula 3. Entonces tuve la oportunidad de ver en VIP, nos pusieron pues ahí la salida de eso, y fue algo maravilloso, una cosa muy emocionante ver esos carros, esas velocidades, y Macao, sí, a mí me gustó mucho. Y Hong Kong. Hong Kong realmente es una ciudad que vale la pena conocer. Muy moderna. Y es una ciudad de 8 millones, 9 millones, pero que en tamaño es 5 veces más pequeña que Bogotá. Entonces sí, es llena de rascacielos. Y sí, ahí nos fue también súper bien a nivel musical. Algo muy bueno. Maestro Omar, hablemos un poco de su parte docente, que ha estado desde casi también los mismos años de trayectoria, ¿no? Y hasta estos días es... Sí, también... Lo que pasa es que ahí como... el cuento fue que a los 21 años yo me casé. La primera vez. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional la cerraron en esa época. Tuvo un cierre como de 2 años. Y claro, entonces ahí... me metí a esa cuestión del matrimonio y me tocó entonces trabajar. Y trabajé, el primer puesto como docente fue con la Secretaría de Educación del Distrito, trabajando con niños de primaria. En eso estuve más o menos como unos 3 años y también trabajaba en el colegio Juan Ramón Jiménez. También me llamaron ahí para ir a enseñar música folclórica propiamente, a enseñar a tocar las flautas. Y ya después, más adelante, tuve vinculación con la Academia Cristancho, que esa academia posteriormente se volvió la Facultad de Música de la Sergio Arboleda, y ahí también estuve más o menos como por un espacio de unos 12, 13 años. Y desde el año 98 estoy vinculado con la Universidad Nacional. Soy el director del grupo de música andina del Departamento de Bienestar Estudiantil de la División de Cultura. Entonces ahí enseño a muchachos de diferentes carreras, no solamente de música. Sí, chicos de ingeniería, de psicología, de enfermería. Y bueno, el último... mi última vinculación que me parece ahorita pues muy agradable ya después de tantos recorridos es volver otra vez con los niños. Entonces desde 2016 estoy trabajando en un programa muy bonito, trabajando en Ciudad Bolívar y en la localidad de Gustavo Restrepo. Barrios Unidos también. Chicos. Barrios Unidos también, ¿cierto? Sí, con Barrios Unidos también. Eso es un trabajo muy, muy agradable ahí porque Bueno, dentro de todo este recorrido, hace muchísimos años, en esos viajes que hice a San Agustín y todo, yo aprendí a construir flautas. Y ahorita con los peladitos, entonces yo les enseño a hacer flautas en PVC, en Qué tubos de bueno. PVC. Hace como año y medio, tal vez 2 años, uno de esos alumnos fue el chico este que salió en el concierto de Andrés Rieu cuando se le dañó la luz Claro, y sí. que el chiquitico cogió y se puso a tocar flauta. Ese es un alumno mío. Qué bueno. Y con el chico somos muy amigos y con la familia. Al día siguiente me invitaron ahí. Yo también estuve en primera fila viendo a Andrés Rieu y cuando le regalaron la flauta de plata al muchacho y todo esto. Entonces ahí sigo con el niño y con la familia y con otros niños más trabajando en este programa tan bonito. ¿Hay algún, así como hay ese alumno destacado, hay algún maestro destacado que usted haya tenido en su vida que recuerde y quiera mencionar? Bueno, ahí allá en San Agustín había un viejito, ya murió, que se llamaba Don José Hidrobo, que tocaba muy bien la flauta. Y cuando viajamos allá, nos hicimos muy amigos. Él fue el que me enseñó a fabricar flautas y fuera de eso estuve viviendo en la casa de él. Eso, tienen un horno para hacer el pan. Y entonces después cuando ya queda la brasa, cogía el viejo y con unas cañas las ponía ahí y unos puntillones y unas varillas metálicas las ponía a calentar y con eso a fabricar flautas. Y sí, este señor tocaba muy, muy, muy bien la flauta y estoy muy, muy agradecido con don José Hidrobo. Muy bien. Y otro maestro así también. Bueno, he tenido muy buenos maestros, entre ellos también toco saxofón, estuve con el Pollo Urbano y con Toño Arnedo. Con Toño Arnedo, además, Toño tocó en Claro. Chimisapagua. Tocó como 2 meses, éramos amigos. Y además yo conozco a Toño y a Tico, al hermano, los conozco desde que ellos eran niños. Yo soy mayor que ellos. Y siempre hemos sido muy buenos amigos. Entonces sí, tuve esa oportunidad de aprenderle a Toño. Y al maestro José Hidrobo, allá en San Agustín. Llegado a la ciudad. Maestro, vamos a hablar un poco de la ciudad, de esa conversación de su música con la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es esa conversación? ¿A qué suena Bogotá? ¿Cómo le ha hablado Bogotá y usted a ella? ¿Cómo es? Cuéntenos un poco. Bueno, pues algo que decía mi papá, Bogotá es la capital de los Andes. Porque si uno mira todas las ciudades de Sudamérica, la ciudad que queda propiamente en los Andes, en la montaña, arriba, no Santiago, porque Santiago queda abajo, es Bogotá. Y Bogotá para mí siempre ha sido una ciudad hermosa. Cuando yo estuve en Londres y veía esos campos verdes, dije, caramba, cómo se parecen a Bogotá. Pero son más bonitos los de Bogotá. Y además, pues sí, en una época cuando anduve con la rumba, con Barrio Latino y todo eso, pues sí me metí mucho en el ámbito de la rumba bogotana, de la noche. Entonces ahí arriba de la Plaza de Toros, cuando La estaba la Teja Macarena, Corrida claro. y el Palomar y Quiebracanto y el Boce. Entonces fueron muchas noches tocando en esos ámbitos y yo me metía ahí, hay veces estaba tocando estas orquestas que ahora son muy famosas, como Guayacán y Niche, estaban Nietzsche, por ahí claro. tocando y yo les decía, oiga, déjeme un pinito, déjeme tocar ahí flauta un ratico, improvisar. Y, claro, suba. Y ahí cogí y rin. Y después me bajaba y miraba a ver con qué chica podía ponerme a bailar. Entonces sí, esa Bogotá nocturna. Puede sonar de día. Bogotá puede tener dos sonidos, uno de noche y otro de día. Sí, claro. ¿Qué música sería? ¿Salsa de noche, de día, Salsa de andina? noche y andina de día. También en esos encuentros que yo tuve como profesor con muchachos en esa época, hay muchos de esos chicos que ahora tocan en grupos de música andina. Y en cierta manera, sí, yo creo que hay muchos chicos y personas ya que que hacen la música y están agradecidos con uno porque como que uno fue como el pionero, el primero. Claro. No quiere decir que uno haya sido el mejor o no, sino que fuimos los que siempre haríamos como campo y entonces enseñábamos y divulgábamos. Se nos abrieron muchas puertas con Chimisapagua. Yo tuve la oportunidad de tocar en el Teatro Colón. Es más, en el Teatro Colón invitamos al viejo, a don José Hidrobo de San Agustín, para que tocara con nosotros en el Teatro Colón. Ahí en el León de Greiff también estuvimos. Una cosa maravillosa que pasó fue haber sido los teloneros de Mercedes Sosa en el Teatro con Subsidio. Y supuestamente íbamos a ser teloneros en un solo concierto, pero nos hicimos muy amigos de Mercedes y además como la gente aplaudía muy bien a Mercedes, pero a Chimisapagua también, no hicimos uno o dos conciertos, sino 6 conciertos. Y yo entablé muy buena amistad con Mercedes. Entonces eso también fue una experiencia, estar al lado de una persona de esa energía tan poderosa que tenía Mercedes. Es que uno ya escuchándola cantar en vivo, claro, eso uno se le erizaba el alma quedaba uno ahí impregnado. Entonces sí, ese ambiente de Bogotá es muy agradable porque Bogotá es una ciudad que ofrece muchísimas posibilidades, ¿sí? Está Rock al Parque, en Salsa al Parque, participé hace como 3 años tocando ahí la flauta, Colombia al Parque, hay escenarios para todo tipo, la Alzate Avendaño, también las orquestas. Tuve oportunidad, he sido invitado 3 veces para tocar con la Filarmónica, tocando quena, también con la Sinfónica. Entonces sí, es como un ámbito amplio. Bogotá sí sigue siendo, por más de que los problemas que han aparecido, pues es la Atenas de Sudamérica, ¿no? Yo sí sigo considerando eso. La tenaz. La tenaz, sí. La tenaz Atenas. Pero hay, no, claro, hay esas posibilidades, ¿cierto? Eso es algo muy bueno. Ahí sí. Bogotá, de pronto lo que no me gusta es el smog, el ruido y que roban mucho ahorita. Decía otro colega suyo, también ganador de la convocatoria, nos decía que Bogotá era un... Si sonaba como una descarga de salsa. Sí, sí, Bogotá. Es más, cuando yo inicié la música a los 13 años, pues como todos, claro, mi papá ponía los Beatles, también toqué un poco de rock. Y estando en quinto bachillerato, organizamos un concierto ahí en el Teatro La Comedia. Y cuando llegamos a ese concierto, claro, yo nunca había tocado una guitarra eléctrica, sino que ensayábamos era con guitarras de palo. Y allá nos prestaban una guitarra eléctrica y en la primera canción estaba desconectada, yo ni me di cuenta. Y claro, era la época en que todo el mundo, la chifladera y todos con el pelo largo. Y arrancaron a chiflarnos. Y nos cerraron el telón. Y yo cogí y abrí el telón. Fui el único, y además de ese grupo, fui el único que siguió con la música. Los demás no. Porque yo tuve el atrevimiento de abrir el telón, coger, irme al micrófono y decirle unas cuantas verdades a todo el público y retirarme. Pero sí, Bogotá, Rock al Parque. Yo me acuerdo el primer concierto de rock que hubo, que era, se llamaba Rock en las Montañas, allá en el Parque Nacional. Siempre ha habido como esa... ese ímpetu que se genera acá en esta ciudad. Qué bueno. Maestro, ahora hablemos de alguna persona que sepa de su trayectoria, de su historia, que haya estado presente en su vida, que conozca de esos triunfos, de su carrera musical, también frustraciones, de esas chifladas que nos cuenta, que de pronto lo conozca desde siempre. Y pensemos que le hacemos una pregunta a esa persona. ¿Cuál es el legado que... deja a la ciudad Omar, el maestro Omar? ¿Qué respondería a esa persona? ¿Y quién es, no? Cuéntenos quién bueno, es. Bueno, esa persona yo diría que es mi mujer actual. Claro que ella es 11 años menor que yo. Pero ella me cuenta a mí que cuando era niña, la mamá la llevó a un concierto de Chimisapagua. Y ella quedó emocionada. Y que después, cuando tenía la carátula del disco, siempre me señalaba. Y se ponía a mirar, porque esa era la época en que uno cogía una carátula y era mire y Claro. escuche. Y después la conocí a ella en la Sinfónica Juvenil. Ella toca contrabajo. Y ahí pues nos enamoramos y bueno. Pero ella siempre ha estado acompañándome y también más adelante tocó con un grupo que se llama Chimití, que fue como una fusión que hicimos entre la música andina y música con sonidos electrónicos. Yo creo que ella diría que lo que yo de pronto como legado dejado en Bogotá es que hay muchos jóvenes y mucha gente que le gusta tocar la flauta, las flautas campesinas, sí, que le gusta tocar la quena, la flauta traversa, la zampoña. Y sí, yo pongamos en la Universidad Nacional, allá llegan muchos muchachos que ya no son muchachos porque yo comencé en el 98. Hay veces me visitan todavía en la casa y son amigos de mi señora y de mis hijos. Y son los de ahora también, son chicos y todos han cogido como el aprecio hacia la música, a la música de flauta. Hay muchísimos colegios ahorita que los chicos tienen su grupo de música andina y tocan ahí su charanguito y la flauta. Entonces sí, yo creo que de pronto se fue como el legado que uno le pudo dar a la ciudad de que uno al abrir ese camino, muchísima gente también ha participado. ¿Está de acuerdo con eso? Usted también respondería que ese es su legado. De Sí, yo creo que es pronto eso. compartir esa experiencia a sus alumnos, esa mentoría también de ayudarles a que se apropien de esos instrumentos latinoamericanos, ¿no? ¿Puede ser ese? Sí, es eso. Sí, claro, además que en todo caso, cuando uno le enseña, pongamos a un chico hoy en día, un chico de 10 o 8 años, en un principio, pues ellos están es con su celular están en otro cuento, pero cuando ya llegan y uno les fabrica y yo llevo el taladro y me dice, chino, coja cañón, hagamos esta flautica y los pongo ahí y todo eso, les ayudo y fabricamos. Y cuando ya empiezan a tocar y empezamos a montar canciones colombianas, eso es una cuestión genética. Claro. Se apropian, eso de un momento a otro la están tocando con sabor, como hizo este pelado Daniel Sanabria ahí en el concierto de Andrés Ríos, lo hizo. Sí, eso es una cosa que va en los genes. Entonces, sí, es como, ese es el legado, haber contribuido a que los muchísimas generaciones de gente se dé cuenta de la música campesina, de que es suya. Y a Claro. través de sus instrumentos. Maestro, cuéntenos, ya nos ha contado varias anécdotas, pero si quiere compartirnos otros momentos especiales o de impacto en su vida que quiera compartirnos, si hay alguno o varios también. Bueno, hay un momento muy emocionante que nos pasó una vez con Chimisapagua, que fue que nos invitaron a un concierto a Medellín. En un parque, era un concierto organizado por Furatena. Y había muchísima gente. Yo creo que habían como unas 30 mil personas en ese parque en ese momento. Alternamos con unos grupos muy famosos. Estaba Savia Andina de Bolivia y un grupo que se llamaba, ¿cómo era? Era un grupo ecuatoriano, ahorita no me acuerdo el nombre, también muy, muy conocido, que había un señor que silbaba muy bien, los Guayanay. Y resulta que cuando nosotros empezamos a tocar, hicimos pues la parte andina, pero cuando empezamos a tocar música colombiana, o sea, lo que es la chirimía, la flauta con el tambor y el revolante y todo eso, empezaron ahí entre ese público la gente a hacer como una rueda. Empezaron a hacer unas ruedas y ruedas, y esa rueda empezó a volverse cada vez más grande y se volvió grandísima. Y de un momento a otro la rueda cogió y se subió al escenario. Entonces nosotros íbamos tocando y iban pasando hartísimas personas y cogían y bajaban. Y eso fue una cosa de locura, una cosa que hasta los mismos de Sabia Andina quedaron aterrados de que se hubiera contagiado ese momento tan, tan impresionante. Realmente fue algo muy, muy, muy emocionante. Qué bueno. Y en Londres también me pasó algo parecido. En Londres resulta que tocábamos con Barrio Latino en un concierto, en esa época se llamaba el Festival de Jubilee Gardens, y era entre la alcaldía de Londres y un parque que queda al lado del río Támesis. Entonces eran dos escenarios. Entonces apenas terminaba ahí en la alcaldía, en esa plaza, todo el mundo salía corriendo, y se iba hasta allá, hasta el otro lado, y llegaban allá y allá estaban otros músicos tocando, ¿sí? Y nosotros tocamos de últimas al lado del río Támesis. Y también había como otras 30.000 personas. Y me acuerdo que nosotros con esa música de son cubano, más las cumbias, pues todo eso, generamos un ambiente también muy emocionante, súper emocionante. Y cuando se acabó el concierto, se subió un montón de gente y nos alzaron. Como si fuéramos unos futbolistas, ¿no? Así, sí, un resto de rastas y todo el mundo, ¡hey, man, yeah! Y venga para acá y el abrazo, y tú nos alzaron. Entonces, claro, eso es una cosa que uno, pues, yo, como decían allá los ingleses, el inglés mío era estilo Tarzán. Les daba risa. Pero me hacía entender, pero sí fue muy emocionante. Súper, muchísima energía. En momentos así, cuando uno está con tanta gente, y fuera de eso, ya cuando hay una vibración tan poderosa, es algo, yo le doy gracias a Dios. Qué bueno. Importante esos momentos. Maestro Omar, nos gustaría conocer un poco que de su música, o si nos quiere compartir una canción que lo haya inspirado en su vida, lo haya acompañado, una composición o de otro artista, y si puede también interpretar un poco para poder acercarnos a los que nos escuchan. Claro, con mucho gusto. Bueno, hay una canción que grabé con Chimisapagua en el segundo disco, que se llama Retorno. En el primero también hay otra canción que hice, que es la que le da nombre al disco, que es Subiendo la Montaña, sino que esa es como medio nostálgica, es como así de ir subiendo la montaña poco a poco. Y esta otra canción se llama El Retorno. El Retorno es un bambuco y hasta el mismo nombre, ¿no? El Retorno es vamos a retornar a la montaña, vamos a ir a compartir con los campesinos y a tomar guarapito. Y sí, es que está bien que haya carros, que haya micrófonos, internet, todo eso está muy bien. Muy bien, claro. Nos podemos comunicar, pero la otra parte también es muy buena. O sea, cuando uno se mete al campo y se toma un tinto recién hecho, ¿no? O cuando coge uno una caña, la corta y se come su caña de azúcar ahí. Eso, todo eso es como, le llena a uno el alma, ¿no? No sé si... Claro, yo invito a todo el mundo a que vaya a San Agustín. San Agustín es un pueblito muy poderoso. Bonito. Eso hay unos parajes, allá nace el río Magdalena, uh-huh. El verde. Es algo muy, muy, muy bueno. Se le llena a uno el espíritu. Entonces, esa es la esencia de este bambuco, El Retorno. Muy bien. Llegado a la ciudad. Thank you. Muchas gracias por esa interpretación, maestro, y ese llamado al retorno que ojalá podamos tener todos. Claro. Y también felicitaciones nuevamente por ese premio, se lo merece, esperamos que sea el comienzo de muchos más. Y gracias por participar de esta convocatoria. Esperamos la gente valore nuestros músicos de esta ciudad y escuchen el llamado al retorno del maestro Omar. Sí, no, para todos, retornemos a nuestras montañas, a nuestros ríos, a las lagunas y miremos el cielo allá donde se puede ver en el desierto de la Tatacoa y en todos esos puntos donde siempre está ese retorno hacia las estrellas y hacia nuestras montañas. Y muy agradecido con Idartes y con Cuatro Cuartos por este premio que me han dado. Qué bueno que existan estos canales de difusión como los que hace Cuatro Cuartos y que exista Idartes, que siempre es un apoyo para los músicos, los pintores, los teatreros, para todos los que hacemos arte. Entonces sí, muy, muy agradecido. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias por esta amena charla. Felicitaciones de nuevo. Se merece ese premio al legado a la ciudad, tantos años de trayectoria y lo que nos ha dejado a esta ciudad. Entonces, esperamos lo escuchen este podcast las personas y valoren nuestros músicos de la ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.